En francés son muchas las letras finales que no suenan. Hemos visto la E sin acento final que no suena, también la S, también la ES, y ahora añadimos dos más, la T y la D, que al final de una palabra es como si no existieran. No están, no se pronuncian, no suenan. Voy a leer esas palabras. Blond, grand, rond, can, bavard, pied, et, petit, fort, tout, restaurant, étudiant,